Ya no vamos. A ver, ¿de dónde dice él que no se tiene aceptada la elección? Si la elección va a ser aparentemente en una alianza. Entonces, él ya decidió por el PAN. Por el PRD. No, ya decidió por Madero. Ya decidió por Chucho Chucho. Ya. Ya decidió por Andrés Manuel. Y ya decidió por sí mismo. Bueno, ¿qué le va a pasar? Alguien se va a subir al PAN. Se va a dar cuenta de que todo esto no es más que una baladronada y una forma de llamar la atención. Una buena forma de llamar la atención, porque hasta este espacio informativo que el día de hoy ya tuvo tiempo para hablar de su fanfarronería, que según yo no es más que una fanfarronada. Y vamos a esperar al tiempo a ver si es cierto que él se objetiva de esta elección. O yo, una vez que venga aquí o nos hable por teléfono y diga, es que vamos a ir a una alianza, alguien le va a recordar, pues no que los dados estaban cargados. Entonces, en ese momento, él sabrá responder diciendo, claro, la advertencia que nosotros hicimos oportunamente permitió la descarga de los dados. Pues sí. Ahora, mi estimado Rafa, una vez. Roberto, ¿cómo? ¿No tienes frío en las noches? Más o menos. ¿Tienes cobija? Sí. ¿No te hace falta otra cobija, no? No. Se me dio caer la sábana, sí. No, bueno, que yo vengo de trabajar para su parte. Si quieres, me lo da. Te lo dejo allá la pasada mediodía. Ahora que yo venga de trabajar en la red, se pone insurgente, se tiene que ir por. ¿Ya? Ha sido un partido que realmente haya propuesto al candidato. Lo que estamos viendo es que atraparon, descayó del aire el candidato actual, el gobernador actual, que no tiene nada que ver con el partido. Tan es así que no tuvo ni siquiera la fuerza para que el que sí era un periodista de veras, que era Félix Salgado, pudiera desarrollar una labor de conjunto, y entonces perdieron Acapulco. En Guerrero, perder Acapulco, Félix lo notó. Mira, no automáticamente, pero sí implica una pérdida, la cual es muy difícil. Entonces, ¿qué tiene ahora el PRD para echarle encima al PRI, que ya lanzó a Manuel Añorbe, que según dice la gente, el propio PRI, supuestamente con base en más acabadona, Añorbe tenía hasta la semana pasada una ventaja muy escuálida, porque tiene enfrente a un candidato que ya fue gobernador. Es correcto. Que es Ángel Eladio. Ángel Eladio puede representar todo lo que uno quiera, pero su trayectoria no es una trayectoria afín a la trayectoria que tendría un hombre de izquierda. Él no fue más que un hombre que llegó de bombero a tapar el asunto de Aguas Blancas. Y entró ahí porque fue necesario quitar a Rubén Figueroa, que era el gobernador, a quien se le imputaron todos los pecados de aquel asesinato colectivo de Aguas Blancas. Entonces, Guerrero, yo no veo que las cosas estén absolutamente fáciles ni claras en el mundo. Se podría dar un PRI acapulqueño, ganador con Añorbe, que también ya había sido presidente municipal, lo cual te habla de la escasez de cuadros en el estado de Guerrero, porque tiene que estar reciclando PRIistas de diferentes estaturas y pesos. Y bueno, se va a la cocina PRIista, pero tiene enfrente que representa la resurrección no del viejo PRI disfrazado del PRD, sino la resurrección de los enemigos del viejo caciquismo de los filos. Ahora, lo cual es una fuerza para el Fidelio, no es una debilidad. O sea, decirle hijo de caciques allá no es un insulto, ¿verdad? Es el reconocimiento de una jerarquía y de un estatuto de vapor. 6 de febrero, Baja California Sur. Bueno, mira, Baja California Sur podría darse el caso, de que el PRI recuperara Baja California Sur. Dos estados en manos del PRD, con el contendiente más cercano siendo el PRI. Pero ve que en Baja California Sur lo que ocurrió es que el PRD se escindió para bailar, ¿no? Y el Cota no, ya. Anda metido ahí. Ya no, no desquita, pues. 91, pues. Entonces, claro, Baja California Sur es un estado importante, es parte de la Federación, pero es tan pequeño. O sea, una persona que empieza de 50 años, que lo jubilas a los 60, y tienes que mantenerlo, por 10 años no te conviene, pues. Yo decía, tiene importancia total, 30 años, 20 años, por 10 millones. Aparte de que no ahora, es tanto, tanto significativo. Ya no paso por el Estado de México, porque ya estuvimos ahí. Obviamente sí, si es ¿no? Pero Hidalgo. No sé con qué nivel lo soy. Hidalgo ya fue la elección. Hidalgo ya ganó. Hidalgo ya hay gobernador de México, que es Volvera. Lo que pasa es que los mandatarios están... A los que están contratando a un chico que van a las otras posiciones aquí. ¿Qué van a? ¿Qué todo, pues? De la elección, de toda la elección, pues, las municipales de algo, un millón al año, un millón de pesos al año, que para estar allá y pagar rentas de allá, Hidalgo, a un millón al año yo casi casi lo gano aquí. Pero vaya, o sea, poco menos para el 13 de noviembre. Pero Michoacán está obviamente derrotado el PRD desde ahorita. O sea, el PRD no puede con las consecuencias del michoacanazo, porque el michoacanazo no fue cuando metieron a 12 alcaldes en la cárcel. El michoacanazo fue el ridículo de Alejandro Encinas y Lupe Acosta, también andaba competiendo con Nayarit, y todos los que cobijar. Pues son las tradiciones de los mayas, mijito. El hijo de Tuta, ¿no? Sí, sí. Que así le dicen la política, ¿no? De Tuta. Porque la Tuta, así. Yo no sé por qué les ponen a los caciques apodos femeninos, ¿no? La grosería, la Tuta. Los coles de mayas. La güera, ¿no? Entonces, el PRD se puede despedir de Michoacán, y con todas sus estas alusiones al narcoperredismo, ¿no? Que era cosa que ya se venía cargando, dicen, desde los tiempos de la Redondo. Bueno, estimado Rafa Carlona, mucho bueno, entendido. Pero bueno, nos permite una Por ahí pueden estar simplemente pongo elementos de análisis, puntos de juicio. No, bueno, predicciones, si fuera bueno para las predicciones, me lo pasaría en pero el pórum. No, pues, ¿no? Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Las felicidades a todos. Muy buenas noches. 7:12, la pausa, volvemos. Ah, sí, pero igual. Multilínea 5206-3403. ¿Sabes esta película hicieron? ¿Te acuerdas? Nada sin costo 01800-800-003. José Cárdenas informa. Escuchas Grupo Fórmula 91.3 FM Radio Fórmula Mazatlán. Es en la hora 18:12. Sigue escuchando Radio Fórmula. En un momento regresamos. Inicia el año con más velocidad. Espérate, Roberto, qué cosa tan curiosa. Fuimos a pasar Navidad a Puebla con mi hermana. Y de Puebla a México es una carretera de cuota. Y pasas por casetas de cobro donde te cobran. Y había mucha fila porque eran muchos carros y eran pocas casetas. Entonces, una fila como de 40 minutos. Y de repente se me pareja un carro. Y era Sergio y su familia. Ahí nos vimos en la carretera. De repente dices, ay mira, se parece al Rodolfo. Vieron la camioneta y ya bajaron el cristal y hola, ¿qué pasó? Pero qué coincidencia, ¿no? Ellos fueron a Veracruz porque Xochitl es de allá. Y ahí nos fuimos a encontrar sin saber que él no sabía que yo iba a ir a Puebla ni yo sabía que iba a ir a Veracruz. Sin embargo, ahí nos encontramos, qué pequeño es el mundo, como dicen. Qué curioso, ¿no? De no creerse. Ahora tú dicen ver para creer, ¿verdad? Como dicen. Que se nos hubieran puesto de acuerdo, no nos hubieran puesto de acuerdo. Tu producto en el espacio que escuchan sí, todo, las ¿eh? Personas con poder de decisión. Deciden dónde comprar. Grupo Fórmula Mazatlán, el espacio de las grandes personalidades de la radio, en la Avenida 604, Colonia Centro. Ventas al 910-0390 y 910-0391. Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta. Radio Fórmula. Radio Fórmula. Sigue con nosotros. ¡Ay! Oye, no vino esta carita sin nada. Pero no vino, no tampoco nos habló. Perdido. Gracias. Arcángel. Thank you.

Porque yo no he sido ellos. Sí, pero ya no me la voy a quedar. Ya me la puse. Entonces, porque como no está. Ándate. Saborea las mejores pastas, ensaladas, carnes y mariscos. Deleita tus sentidos con nuestros panes hechos a mano. Disfruta nuestra gran selección de vinos. Y el mosto. La cocina con pasión. La pasión del buen mosto. 24 horas en contacto con las grandes personalidades. Joaquín López Dóriga. O sea, José Cárdenas. Gustavo Rodríguez, que se la pongan ahí, 35 años de experiencia, que me la den, Grupo Fórmula, la regreso a la bonito, vamos. Vamos, pero tú tienes que poner el ejemplo. Porque la copia, con una copia, para que la vean, Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Vivir mejor, gobierno federal. Pero al menos se saque la Radio Fórmula Mazatlán. Su contacto con las grandes personalidades. 91.3 FM de la radio hablada. A la comunicación total. Las canillas. En Mazatlán, las grandes personalidades de la radio ahora están en Libertas, periodismo por un México nuevo. Revista catorcenal, adquiérela en nuestras instalaciones, Genaro Estrada 604, Colonia Centro, o consúltanos vía electrónica en www.libertas.com.mx. Libertas, periodismo por un México nuevo. Inicia el año con más velocidad, más movilidad. Inícialo en Infinitum, la conexión más rápida. Y si no tienes compu, llévate una de las mejores marcas en enganche hasta 36 meses con cargo a tu recibo Telmex. Compra de 3 al 9 de enero y empieza a pagarle en marzo de 2011. Ven a tu tienda Telmex y llévate la tuya. Anuncia tu producto en el espacio que escuchan las personas con poder de decisión. Deciden dónde comprar, dónde vender y deciden a dónde ir. Grupo Fórmula Mazatlán, el espacio de las grandes personalidades de la radio. Radio Estrada 604, Colonia Centro. Ventas a 910-0390 y 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 soy la hermana de la esposa de Miguel. Ay, perdón, le digo. Sigue con nosotros. Estaba tapando, iba a atravesar. la noche con 42 minutos. Marta Alicia Villela, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Mario? También te saludo con gusto para comentarte que en el mes de noviembre las mesas, es decir, el dinero que envían los mexicanos que radican en el exterior a sus familias en nuestro país, alcanzó un saldo de 623.18 millones de dólares. Esto implica, Mario, un incremento de 8.5% con respecto al mismo mes de 2009. Sin embargo, también es un saldo menor en 5.9% comparado con el del mes previo. El mes de octubre, donde llegaron al país La mayor parte de los mexicanos que se van a trabajar en Estados Unidos se encuentran todavía deprimidos, no han podido recuperarse, y esto es lo que impacta directamente en el dinero que los connacionales que están trabajando envían a sus familias en México. Sin embargo, bueno, pues hay es cuestión de esperar a que comience a reactivarse también el sector construcción en Estados Unidos para que pueda recuperarse el envío de remesas a nuestro país, que después del petróleo, Mario, es la segunda fuente más importante de ingresos también. Bien, Marta Alicia, y en cuanto a los indicadores del día a día, cuéntanos de la bolsa y el dólar, por favor. Pues en cuanto a los indicadores, la Bolsa Mexicana de Valores inicia con el pie derecho este año, Mario. Inicia la semana, el año, con una ganancia de 0.14%, eso significa 55.01 puntos adelante, para que el indicador principal se ubique en los 38.605.80 unidades. En Nueva York, el índice de Dow Jones cerró con un alza de 0.80%, el indicador se ubica en 11.670.22 unidades, el índice Nasdaq un avance de 1.46% para ubicarse el indicador en 2.691.52 unidades. En cuanto al mercado cambiario, el dólar en aeropuerto se ubica a la compra de 12.56, a la venta 12.45 centavos, a la inversión bancaria 2.08, a la compra 2.48, a la venta 2.08. Hace poco la compra, 12.38 pesos a la venta, el euro, 16.29 pesos a la compra, 16.50 pesos a la venta. Finalmente, se comentó que la Reserva Nacional de Exportación no se comunica el día de hoy en el sector de la tesla, porque hay cantidades de nuevo en los mercados de Londres, sin embargo, bueno, ya traeremos el día de mañana la actualización, y esta es muy importante para nuestro país. Bien, Margarita, muchas gracias, muy buenas noches. Todas las noticias, todas las voces. trabajo. No importa si no sabes de caricaturas. Con BTV por Sky tienes los 40 canales más vistos de México, incluyéndolos de programación para niños. Por solo 169 pesos mensuales, además aprovecha la promoción especial de suscripción. Llama al 01-800-285-70 y disfruta la mejor televisión al mejor precio. Para más detalles, consulta con tu distribuidor Sky. Conéctate con el mejor video. Conéctate a Telefórmula en vivo. Conéctate con el mejor audio. Conéctate a Radio Fórmula en vivo. Conéctate a www.grupofórmula.com.mx. Soluciones en electrónica. Esta semana y de la otra. Por la mañana, en Fórmula 970 AM. Comenzamos el día informándote con los protagonistas de la noticia. 5:30 de la mañana. Oscar Mario Beteta. Continuamos con el cuidado de tu salud y belleza. Los expertos están con Alfredo Palacios. 10 de la mañana. 11 de la mañana. Y la hoja es exclusivas y chismes. Ya que la España es una Maxine Woodside. Espectacular. 970 AM. Escuchas Grupo Fórmula. Radio Fórmula. Ya que son las 4, te amo.